noche, la copa que llenaste te dejó parada en la risa, probando caricias. Empieza la noche, el cuerpo que olvidaste te olvidó, parada en la brisa del viento pasajero. Canción que llegaste cuando me terminaba yo, viendo aquella parte donde hay solo sinceridad. Empieza la noche, llenaste de mejor, parada en la risa, probando caricias. Empieza la noche, el cuerpo que olvidaste te dejó, parada en la brisa del viento pasajero. Con la Buenos mediodías a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Hora Pulenta, segundo episodio de la tercera temporada. Estamos acá en Nacional Rock 93.7 y hasta las 4 de la tarde tendremos la mejor música y algunas cosas más. Mi nombre es Nicolás Lantos y a mi lado Juan Manuel Strasburger. ¿Cómo andas, Juan? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, un poco resfriado, me agarró el otoño de antemano. Soy un hipster de otoño. Nos agarró así bien la bajada de temperatura. Sí, sí, me mató. Pero bueno, también yo colaboré también, ¿no? ¿Vos colaboraste con sí, el otoño? El jueves salí hasta tarde, bueno, esas cosas. Es el rock and roll que sí. No nos deja en paz. Exactamente. Bueno, pueden llamarnos al 4999-0937 y dejar mensajitos, uh-huh. Así que digan, hola, mi nombre es Carolina y la radio está buenísima. Uh-huh. También pueden escribirnos al hashtag La Hora Pulenta en Twitter o en Facebook a facebook.com/lahorapulenta o facebook.com/cosaspulenta. También. Nuestro mail es cosaspulenta@gmail.com. Sí. Y si no, pueden venir a Maipú 555 también. A chocar los 5, ya que es sí, Maipú sí, 555, sí. Choque los 5. Nos pueden enviar cartas, ya nos han enviado cartas. Nos han enviado cartas, sí, nos sí. Pueden enviar regalos. Las recibimos. Arrancamos con un tripete muy lindo. Un tripete hermoso. Sí, el nuevo disco de Francisco Bochatón, La Vuelta Entera, un disco que se demoró muchísimo. Porque era la vuelta entera, justamente, ¿no? No tarda en dar la vuelta entera, ya se demora. Y la verdad que valió la pena. Yo tenía un poco de mis reservas respecto a este disco Bochatón, porque lo he visto en vivo y estaba por momentos muy errático. Pero él siempre fue muy errático. Sí, sí, pero ya demasiado. Pero no, el disco es redondísimo, como valga el nombre, ¿no? Sigue haciendo lo que mejor sabe, que son buenas canciones, buenas sencillas, canciones, sí, con pero ese fraseo raro que tiene él, que a mí me gusta tanto. Sí, totalmente. Muy lúdico. Sí. Muy girondiano. Pero lo que tiene este disco, más allá de él siempre tiene buenas canciones. Todos los discos tienen buenas canciones. Pero este tiene una producción pop muy cuidada, que no lo hace light para nada. Y hay un predominio de los teclados. O sea, Matías Mango, el tecladista de él, es muy lúdico con los teclados también. Y la verdad que le queda muy bien. A mí, por momentos, me hizo acordar mucho, inclusive por la tapa, que es blanco y negro, al cuarto disco de, o al quinto, es el cuarto o quinto, creo que es el quinto, no me acuerdo, del cuarto disco de Echo and the Bunnymen, que se llama solamente Echo and the Bunnymen, son ellos así retratados en la tapa en blanco y negro y gris, y el disco es todo es el más pop de ellos, aunque un poco oscuro. Y para no sé, seguramente Bochatón nunca escuchó ese disco, no importa, pero no sé, porque él es un gran melómano también. Sí, lo sé, pero no, me encantó. Es un disco que lo vas escuchando y te va enganchando, es impresionante. Hay un tema que lo hace con poesías de Lorca y que al principio cuesta que entre, pero una vez que te acostumbras a esa letra rara que él transforma en canción, está buenísimo. Los tres temas que escuchamos, Nico, sí. Son La Vuelta Entera, el tema que abre el disco y que con el cual titula el disco, Amor en el Aire, que es el hit, digamos, para mí, no lo íbamos a pasar, pero bueno, entró el triplete así de prepo, y cerramos con no está, ¿Cuántas veces más? Perdón, disculpe. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas? Sí, recordemos que este disco, él, quizás esto que decís de que es un lado más pop, más limp y todo eso, puede tener que ver con que él en paralelo estaba componiendo y empezando a armar lo que va a ser el disco nuevo de Peligrosos Gorriones Reunidos. Sí, que ya está, ¿eh? Que ya está, o sea, va a salir, creo que lo están guardando para que no se pise tanto, digamos. Claro, claro. Pero eso puede explicar un poco, digamos, que su faceta más de guitarra ruidosa la haya guardado, esto es una hipótesis mía, ¿no? La haya guardado para los Gorriones, y esto que le queda, que venía trayendo de antes, tiene como un cariz distinto. Sí, están esas guitarras, ¿eh? Están, siempre. Están, siempre. Lo que estamos pasa es que de Bochatón, no de claro, Elton. Pero estos teclados son, que si vos lo pensás, en Peligrosos Gorriones, en un punto también están, porque están, no tan pop, pero están estos los teclados están de cuervo. Atrás de una pared, de una guitarra, un bajo más adelante. El ritmo, esa cosa trepidante de cantar una canción en forma trepidante, me encanta. Así que buenísimo, gran triplete, gran triplete. Está un poco, bueno, el disco salió hace bastante, pero no estábamos en el aire. No estábamos. Entonces, cumplimos. No, además siempre al principio de año nos vamos poniendo como al día con los tripletes. Con los tripletes. Hay muchos. Salido durante el verano. Hasta por dos meses tripletes. Muy así bueno. Que si tienen discos, apúrense a sacarlos. Sí. Así cuando terminamos con los tripletes tenemos para pasar obvio. Más cosas. ¿Qué tenemos hoy, Nico? Hoy vamos a hablar del tema del que está hablando todo el mundo. Obviamente, no podemos evitarlo, la verdad. A mí ya me hinchó un poco las bolas. Sí, pero en el tono del, como hablamos de Chávez. Siempre, ese tono. Supuesto, nada de cosas así. Nada muy solemne. Podemos hacerlo especializadamente, sobre todo vos que trabajás sobre esos temas. podemos hacer un análisis yo, político. Yo soy judío, ateo y bruto, así que no sé. No, bueno, pero no tiene nada que ver. Uno puede hacer un análisis periodístico. Sí, pero sí, no vamos a hacer análisis periodístico. Eso voy, no vamos a hacer un análisis periodístico. No, vamos a hablar vamos a contar un poco. Lo que sentimos, lo que nos pasó, sí. Algunas contradicciones que yo quiero marcar. Hablar un poco también de no solo de la noticia en sí, sino de cómo se la recibió acá, de distintos puntos de vista. Yo, a mí me causó mucha gracia. Me llama la atención cómo pareciera que se acabaron todas las demás noticias. Uno entra a las páginas de los diarios o a las versiones impresas de los diarios mismos y el 80% todo tiene que ver con eso. Tiene algún sentido. Pero bueno, bienvenido Francisco I, artista exclusivo de La Hora Pulenta. Sí. Vamos a tener también una entrevista muy linda con José S., es un amigo nuestro, colega periodista, director del blog, uno de los mejores blogs de la época de los blogs que todavía está vivo. Bien ahí. Un gran blog donde contaba cosas cotidianas que nos interesaban a todos, ¿no? Porque uno puede hacer cosas cotidianas que le interesan a una sola persona. Me acuerdo, no, por ejemplo, cuando hizo una campaña para que volvieran las galletitas Tentación. Por ejemplo. Y terminaron volviendo. Exactamente. Hay que preguntarle si él se siente responsable de ese regreso. Sí, creo o que cree sí. que no. Se lo vamos a preguntar. Hoy vamos a hablar del libro, pero también otro día estaría bueno preguntarle esas cosas. El libro se llama No Tan Distintos. Y lo que hace es contar crónicas e historias de personas con discapacidad mental, pero sin caer en lo políticamente correcto, mostrando que las personas con discapacidad mental muchas veces tienen su costado hasta jodido, ¿no? Porque no son angelitos nada más. Por supuesto que tienen esa parte, pero también tienen la otra parte. Y con mucha soltura. Un libro curado por María Moreno. Sin caer en el leonjiquismo, digamos. Sin caer en el leonjiquismo, sin caer en la represión de la corrección política. Y con mucha onda. Pero tampoco cayéndose al lado de Lars von Trier en Los Idiotas, bueno, pero es difícil tampoco es con eso. Esos temas. Es muy humano. Encontrar un equilibrio. Exacto. Y mostrar una faceta distinta y humana. Él la encontró, así que por eso lo vamos a entrevistar. Es un libro opulenta, claramente. Vamos a tener en vivo a Las Bodas Químicas, una banda que me encanta. Sí. Una banda rockera. De rock. ¿Sí? Rockera. ¿Podemos decir que va a estar en el próximo Festipulenta o no podemos decirlo? Va a estar en el próximo Festipulenta. Bueno, va a estar en el próximo Festipulenta, que toca también hoy a la noche, así que vamos a estar anunciando un poco esa fecha. En la agenda, ahora, en un ratito. Y bueno, y como siempre tenemos... El Under Rescatado. El Under Rescatado, una banda que a mi gusto es una de mis favoritas de la década, digamos, del que va... Sí, en realidad es una década que va... Yo que te la pongo en realidad entre en el 97 y el 2007. Digamos, en 2007, como el año en el que arranca... Toda esta movida pulenta, digamos, la década previa, que es una década casi perdida en algún punto para el... O sea, no porque no haya habido buenas bandas, sino porque las circunstancias, la crisis, Cromañón, etc. No pudieron afirmarse. Muchas bandas no se pudieron afirmar, muchas bandas muy buenas que hoy en día no suenan, no son conocidas. De todas esas, esta es una de mis favoritas, pero no les vamos a decir todavía de cuál se trata. Sí. Bueno, y eso. Y para el haciendo juego con Puchatón, la verdad que es difícil porque no hay ningún extemporáneo... que tengo un link directo, dije, bueno, vamos a elegir a alguien que tiene cierta inocencia con las letras y las palabras, aunque no se parezca musicalmente. ¿Y a quién elegimos? A Lito Nevia. Exactamente. Creo... Algo que tiene en común para mí con Bochatón. Sí, también alguna cosa, también de forzar algunos fraseos, las melodías. Algo hay, bueno. Y este es un temazo, aparte. Sí, La Ventana sin Cancel de Lito Nevia y volvemos con más Hora Pulenta. Estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha, Julieta, que si el amor visita a una muchacha, lo hará.

Media hora después de las 2 de la tarde seguimos en La Hora Pulenta y tenemos algunos mensajes que nos estuvieron llegando a nuestras redes sociales y redes antisociales. Exactamente, como siempre, muchísima gente levantándonos el pulgar acá en Facebook, diciéndonos que está buenísimo lo que hacen, o por lo menos alentándonos, ¿no? Claro. Entre ellos, Vero Cid, Sebastián Robles, autor también, Natacha Márquez, Elvis Attack, el gran amigo Elvis Attack, que también nos dedicó un mensajito diciendo que es un clásico La Hora Pulenta, un clásico de la resaca La Hora Pulenta, lo cual es totalmente cierto. Satur, Los Totales, Pura Suerte, Claudio Cobelt, Caro Van, Noelia Sterren, Leo Blaja, Edu Morote, grande Edu, baterista de Señor Tomate. Tenemos un millón de amigos, como Roberto Carlos. Exactamente, Carola Borges, Luciano Fernández, José Miguel Eses, Magots Noise, Raymond, Cristian Apas. Toda la mucha pandilla. Gente andando pulgar. Después, entre los comentarios, tenemos a Luciano Fernández diciendo grande ídolo. Se refiere, en realidad, a José Eses, que es el autor de No Tan Distinto, que vamos a entrevistar ahora. En un rato, no ahora. Los Totales diciendo en la radio, un sábado es La Hora Pulenta, a la izquierda del dial. Ja. Muy bien, gracias, Julián, genio. ¿La izquierda anticlerical será? No, en mi caso no lo es. Vamos arriba vos, dice Natacha. Y bueno, esto es todo en Facebook. Y después tenemos en Twitter, ¿no? Obviamente, el amigo Vito Martino, que dice, en la escucha desde Córdoba, un abrazo pulenta. Bueno, un abrazo grande. Sí. Un abrazo grande. No me sale bien. Una banda muy buena que tiene allá en Córdoba. Cada tanto viene para acá. Vamos a ver si cuando estés por acá... Sí, me están matando porque es él, solista, y creo que es Los Imposibles, pero él dice acá Los Inolvidables, entonces ya me comienzo a confundir. Pero bueno, ahora nos va a confirmar. Vito Martino y está y bueno, los... amigo de Manu Moretti, bueno, un cancionero rockero muy bueno. Que se venga alguna vez. Sí, es del palo. Bien. Leonardo Ojeda diciendo, gracias por estos bochatones, pulentas, un abrazo grande, de nada. Y después, otros amigos que dicen, por ejemplo, Krupo. El Krupo. Ese es Satur. ¿Ah, sí? Mirá, bueno. Qué temazo el delito que suena en La Hora Pulenta. Mirá cómo se camufla. Yo pensé que era... Por el Grupo Viesa. Una banda nueva que va a salir en unos meses. Yo pensé que era un escucha nuevo. Bueno. No, es Satur. Me desilusiona. Nuestro gran amigo. Después, Nico Castro dice que hipster de otoño es tendencia en este mediodía, porque yo dije que era un hipster de otoño porque me había enfermado. Ni siquiera llegamos al otoño, ya me estoy enfermando. Y bueno, esos, por ahora tenemos estos mensajes. Somos muy populares, nunca fui tan popular en la secundaria. yo tampoco, era término medio. Me dijiste el jueves tuviste una noche rockera, ¿fuiste a ver alguna banda? Sí, ¿Qué fui, contanos? Sí, fui pues, a ver a... Ahora, desde que hago, como sabrán, en todas las medianoches... Claro, gran programa. Acá hago Diario del Futuro, ya se me complica esto del rock and roll. Pero mirá que esta sección hay que hacerla valer, ¿eh? Y bueno, hoy anoche creo que voy a salir a mirar. ¿Hoy rompes el maleficio? Hoy rompo el maleficio. Muy bien. Pero el jueves, apuesto que fuiste a ver al Perro Diablo. No, fui a ver al Perro Diablo. Bueno. Pero tocó el Perro Diablo. Perdónenme, chicos. No fui. ¿Qué fuiste a ver? Me mandó un mensaje, Doma. No va a ¿Qué fuiste a ver? ¿Qué fuiste Será la próxima. Fui a ver a Falsos Profetas. Estaba presentando su disco ahí en Ultra, haciendo unas fechas con muy poca promoción. Vos comprás la entrada y te regalan el disco y lo vienen llenando ahí el Ultra. Es como su casa. Yo hablaba con los chicos, hablaba también con Patricio, que está ahí en Ultra. Y ellos me decían, claro, es como vos, ustedes con el Festipulenta, que la gente, si se hace en el Zaguán, va más. O bueno, en el sentido de que las bandas que tocan ahí, la gente va más, se hace amiga del lugar. Sí, y a ellos les pasó lo mismo con Ultra, ¿viste? Ellos, es el lugar para ellos. Y las bandas se encuentran, van encontrando... su lugar, que a mí me parece muy bien, ¿no? Sí. Me parece muy lindo. Falsos Profetas, una banda heredera de la movida que inició Reincidentes, en su momento también Ángela Tullida. Me darás mil hijos. Me darás mil hijos, que fue posterior también, pero junto con Falsos Profetas. Bueno... un poco también herederos de Los Visitantes, de Pablo Pandolfo. Una cosa medio... La bohemia... Una mezcla de tanguera. Tango, algo báltico, algo rockero. Claro, en este caso no hay nada báltico, es todo rockero y también tango. Porque todo el tiempo aparece un bandoneón. Pero realmente la métrica es de tango. Las letras son melancólicas. Y la verdad que fue muy lindo ver al público agitando. Es algo muy lindo. Una banda que me gusta. Una banda con muchísimos años. Muchísimos años. Más de 10 años. Exacto. Y una gran banda. Así que eso lo vi. Después de la noche siguió en mi casa ahí escribiendo algunas cosas. Y después, bueno, ayer, bueno, muchas notas, bueno, lo decía. Bueno, yo no pude ir a ver, pero me comentaron que el show del Perro Diablo en el Matienzo estuvo increíble. Matienzo, dicen eso. Lugar así chiquitito, la parte para ver banda, después tiene una terraza, un segundo piso, pero la parte donde se la banda es chiquito, es caluroso. Dicen que lo cual para ver al Perro Diablo es como que te agrega un... En un buen momento para ir. Un plus. Conozco mucha gente que no los había visto y que fue por primera vez y quedó... Como siempre. Quedó, como siempre. Una banda que crece a pasos agigantados. Hay que aprovechar estas fechas, porque yo creo que dentro de poco no se va a poder ir a verlos a lugares chiquitos. Sí, tiene mucho boca en boca. Dentro de poco les van a quedar chicos lugares como el Matienzo. Sí, tienen mucho. Y es lindo verlos así porque es más intenso. Así que aprovechen, les quedan algunas fechas. Van a tocar el 6 de abril en el Zaguán junto con Goneco. Ahí estaremos. Yo no, porque ese mismo día organizo en La Dulce otra fecha. ¡No! Bueno, vamos a tener que distribuirnos. Lo bueno es que hay que para elegir. Ese día en La Dulce, Luciana Tagliapetra y Diosque. Ah. Una linda opción. No compite. No, compite. Algo más tranquilo. Claro. Está muy bien, está muy lindo. Está muy bien. Me habías bien comentado que querías hacer esa fecha. ¿Viste? Qué bueno que... Es que vienen de Tucumán, me pidieron que les dé una mano, caen justo esa semana. No es que se pueda negociar porque ellos no viven acá. Es fecha tucumana, porque Dios que es también. Sí, claro, Juan Román Dios que también es tucumano. A mí me gustan mucho los dos, el estilo... Qué pena. El estilo de canción que componen, aunque es otro palo, quizás más tranquilo. Sí, pero son muy buenos, son muy buenos los dos. Así que esa creo que es la única fecha que iba por ahora del Perro Diablo. Sí, es que eso es lo que arreglamos, porque no lo queremos decir. No queremos decir pero nada, tienen un compromiso pulenta. Pero tienen un compromiso pulenta en mayo. Exacto. Pero vamos a, en vez de anticiparnos un mes a las cosas, vamos a hablar de las fechas que hay para hoy a la noche, porque hoy hay muchas opciones en Capital Federal para ir a ver rock. Y a nosotros nos gusta que ustedes vayan a ver rock. Sí, obvio. Mi amigo Invencible... Una banda que ha estado pasado por este programa, que... Van a volver, porque no los vi. Porque él no estuvo el día que pasaron y se quedó con las ganas. Ellos y vos. Junto con No Pidas Nada van a estar hoy desde las 9 de la noche en Avellaneda, esto en realidad. No es en Capital, pero es a pasitos nomás de la bajada del Puente Perredón. Palá 378 es la... Muy bien. La calle Palá, como pala, pero con una A de más. Sí. Para evitar chistes de doble sentido y todo eso. Más para acá, en el Hostel Yalumbraba, esto es San Luis 2908 y Ecuador... va a estar tocando Centius. Centius es un dúo experimental conformado por un guitarrista y un cantante. El cantante es nada más y nada menos que Juanjo Haverback, el cantante de la Ricky Ricky Tabe banda que nos gusta y mucho. Esto es a partir de las 22:30 en el Hostel Yalumbraba, San Luis 2908, San Luis, Ecuador. Esto es Almagrabasto, una cosa por el Almagrabasto, estilo. Claro, claro. Proyecto Gómez Casa y Humo del Cairo. Tienen su fecha a partir de las 11 de la noche en Voodoo Hotel. Esto es por Palermo, es Dorrego 1735. Una opción. Entrada en puerta, $50. Otra opción mucho más barata. Tenemos a Benzina Disturbio, que es una banda del sello Blackfish Discos, que también va a estar tocando acá en La Hora Pulente en breve. Hace una fecha gratis en La Cigal, junto con Asalto al Parque Zoológico. Bien. ¿No? O sea, Showgaze y Noise. Bien. Si vos querés un poco de Showgaze y Noise... Bandita bueno, La Cigal, sabemos que es 25 de mayo, 597, y que a las 23 está arrancando gratis. La gente de Helicópteros, un sello amigo que ha estado por acá también, en Lomas de Zamora organiza una fecha, Helicópteros feliz, a partir de la noche con Axel Krieger, Los Reyes del Falsete, Chancha Vía, Circuito y más, esto es en San Martín 144. Es un fechón, ¿eh? Es un fechón, saludos a Sole de Helicópteros, sí. Una grosa. Y por último, las bodas químicas. Sí, muy importante. Van a estar en el Zaguán, sí. Casi te diría el segundo hogar de las cosas pulentas. Ahí el estaré primero. Yo elijo eso. En el Zaguán, desde las 23 o un poquito más tarde, junto con Dead Mamitas, una banda de punk de chicas, muy interesante. Sí. Y visuales, DJs y toda la bola. Damas gratis hasta las 12 de la noche. Invitados y lista con descuento, mandando a lasbodasquimicas@gmail.com. Pero de esto nos van a estar hablando en un ratito nomás cuando los chicos de las bodas químicas vengan acá a tocar en vivo a La Hora Pulenta. Esperándolos y avanzando ya con la continuidad musical de este programa, nos vamos a escuchar justamente al Perro Diablo, de quien hablamos hace minutos y que a mi gusto es hoy en día, si no es la mejor banda argentina del momento, le pegan el palo. Top 2. Top 2 del Perro Diablo haciendo Dios. Justamente. Dios, Dios, Dios. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Mute. Pará. ¿Es ella? Nuestra ella. ¿Ella? La tenemos en línea, Andrea Rincón, ¿no, la Andrea? Hola, chicos. Yo soy feliz siendo como soy, aunque a veces me trajo ciertos conflictos. La sentimos cercana. Son claro. Nuestra amiga. Queremos tomar una birra con vos. Totalmente. Cuando quieran. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Sabés que te amamos. O sea, tenemos tu camiseta puesta. Lunes a viernes, 21 a 23. Este programa está a favor de la felicidad de Andrea Rincón. Mute. La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Pero soy arrepentiente. Tenemos algo para decir. Los sábados, después del mediodía, llega la hora pulenta. Músicos, escritores, cineastas, productores, agitadores varios. La hora pulenta. Nacional Rock. 48 minutos pasaron de las 2 de la tarde este sábado 16 de marzo de 2013. Se vino el otoño. Se vino el otoño. Seguimos con esta cortina espacial que me está gustando, ¿eh? Le estás tomando el cariño. Un mérito de Matías Mesulán, nuestro coordinador general. Tenemos que nombrar a quienes están trabajando con nosotros. Un diano en la operación técnica, nuestro papa técnico. El papa técnico. Y Adrián Viña, que es el nuestro cardenal primado. ¿No? Sí. Y nosotros que somos los la obispos. La mano oscura detrás del poder. Nosotros seríamos los obispos. Sí, habría gol de Atlanta, según lo que puedo leer en el Facebook de Saturn. Y acá nuestro coordinador de aire también es de Atlanta. Muy bien. Aguante Atlanta. ¿Eh? Aguante los equipos como Atlanta, Chacarita. Yo no. No, Satur, un amigo. Satur también. Está lleno de gente de Atlanta acá, señores. Esto es rarísimo. Muy bien. Bueno, primero que hay que decir es que fue un shock. Yo creo que como esas noticias que generan shock van a ser siempre recordadas con la... ¿Qué estabas haciendo vos? Perdón, yo me hice fan del cardenal francés que salió a anunciar que movía la cabecita, que hablaba sí, todo como el gacho Claudio. Yo pensé que, claro, yo me asusté en ese momento. Dije, no, ¿qué pasó? ¡Un papa! Era un papa con capacidades mentales diferentes. Salió de Linadi, me parece. Y ahí empezó a hablar en latín y en un momento cuando dijo Jorge un Marium, yo ya dije, ¡ay! Ah, se preocupaba. Y nada, fue tremendo. Increíble lo que... Yo no lo podía creer, digamos, una especie de... A ver, hay una mezcla de incredulidad, euforia, gente que festejaba porque era argentino. Hubo de todo, gente que es creyente y tiene todo el derecho de festejar, por supuesto. Gente que por ahí no es tan creyente, pero le cae simpático que esté ahí Bergoglio. Bueno, de todo, ¿no? Gente que hace cálculos políticos errados o correctos. No, bueno, ya, errados o correctos, sí. Pero que festeja por ese lado. No, esas mezquindades, sí, no, bueno, pero es muy raro. No, tan raro, no te creas. Abrí cualquier diario esta semana y está lleno de... Pero no, me hace un papa va a estar interviniendo en la política nacional de un país. No, que vaya a intervenir directamente, pero sí fortalece la posición relativa de otros actores de poder. Todos van a querer usar al papa. También es cierto, hoy lo leí, pero que creo que la primera audiencia de un presidente va a ser a Cristina. Con Cristina, claro. Eso es es raro, porque un papa nunca le da primera audiencia a un presidente argentino. No, pero nunca hubo un papa argentino. Claro, tampoco. Bueno. Él podría decir, no, yo soy papa ahora y no importa que soy argentino. Yo tengo que dar primero a Alemania o a Estados Unidos. No. Estados Unidos es protestante, ¿no? Es un gesto, digamos. Sí, es un gesto importante. Sí. Yo creo que de ambos lados se han hecho gestos de acercamiento. También el discurso de Cristina fue muy inteligente, fue muy... A ver, hay algo que es indudable, ¿no? Dijimos que no íbamos a hacer análisis político. No, pero digamos, es indudable. Ahora a mí me encanta, ¿eh? Hay algo que es indudable. Que me es encanta por... casi tanto como remarcar contradicciones propias. Cuando se murió Néstor, fue una conmoción popular y muchos que no eran kirchneristas reconocían el grado de conmoción popular que había generado y que no... A propósito, me dicen que hay multitudes acongojadas marchando a Plaza de Mayo para demostrar su dolor por la muerte de Martínez de Hoz. Sí, un montón de fantasmas. Están saliendo la gente. Lo quieren pasar por la sala. Lo están yendo a buscar. Sí. Llegaste, le dicen. Sí, llegaste. Fantasmas no solamente de la dictadura, sino fantasmas de toda gente que perdió empresas, fábricas, por la política económica. Su trabajo, bueno, su casa. Y así como estuvo de Narváez, por ejemplo, ¿no? En visitándolo... yendo al funeral de Kirchner, del mismo modo ha ocurrido que muchos reconocen el fervor popular que generó la designación de Bergoglio. Entonces, claro, Cristina, que es una presidenta popular fervientemente católica y sí, además de católica y un espacio peronista, bueno, eso está todavía medio... No, ¿cómo está? Todavía medio... No, tampoco la pavada. Ah, bueno, está bien. Es una alianza donde ahí está el peronismo y muchas cosas. Es una alianza encabezada por el peronismo. Bueno, eso sí, se supone. Como que siempre sí. Hizo el peronismo. Sí. Que encabezó frentes. No, eso siempre lo hizo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que ella es muy sensible a la. Como debe ser, y como de hecho lo ha demostrado muchas veces. Al sentimiento popular. Al sentimiento popular. Y su discurso del otro día lo demostró. Yo, la verdad que eso habla bien de la mirada política. Y después, algo que a mí me sorprendió, o sea, yo no estoy, la verdad que yo no sigo la historia de Jorge Bergoglio así en puntillas, no me interesa. Sé que Berbisky lo tenía en la mira porque él desde el 2005, cuando en el 2004, cuando hizo ese famoso TDU en contra de Kirchner, el tipo lo tuvo en la mira, le puso todos los cañones. Antes no existía para Berbisky. No, es cierto. Venía de antes, bueno, ya. Nunca había habido un editorial de tapa respecto a Bergoglio. Pero lo que yo no sabía... Encontrame en Antes no era cardenal primado de Buenos Aires, o sea, por eso no le digo. No, pero ya, Bergoglio a ver, ya era... A Bergoglio, el CELS, primero con Miñón, después con Berbisky, lo viene investigando desde el 85. Pero está bien, está perfecto. No es algo que empezó cuando Bergoglio se puso en contra de Kirchner esto. No hay tapas de Berbisky antes de ese TDU, no hay. Porque antes de ese TDU, o sea, ese fue el primer TDU de Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires, antes no era un personaje tan relevante pero sí. Como para dedicarle una tapa. etapa. Bergoglio venía a ser, Bergoglio empezó. Bergoglio arranca en el 99, cuando muere Guarrachina. Claro. Pero no era presidente de la conferencia episcopal, fue tenía sumando un perfil más bajo. Fue sumando cargos. Había, antes Aguirre tenía un perfil mucho más alto. Claro. Había muchos otros. Había además internos, son tipos que son mucho más de derecha dentro de lo que es el espectro de la iglesia. Sí. ¿Sí? Eso hay que reconocerlo. Dentro del espectro de la iglesia, Bergoglio es un tipo progresista, entre muchas comillas. No, moderado. La frase es moderado. Sí, sí. Pero bueno, lo que voy es eso, digamos. No es que hubo una inquina política. El tema es, la investigación venía de antes. Lo que pasó es que el personaje empezó a tomar relevancia y eso le dio relevancia a la investigación. Más allá de que nunca se pudo probar nada y de sea o no cierto, digo. No me parece que hacer una lectura de se lo puso en contra porque habló en contra de Kirchner y a partir de ahí le inventó una operación, me parece por lo menos sesgada e incompleta. Sí, puede ser. Mi opinión es que Berbisky suele hacer ese tipo de cosas. No hay tapa. Un problema personal con Berbisky. No. Lo leo siempre y lo conozco hace un montón de cuando hace estas cosas. No importa, el personaje no es Berbisky, el personaje es Bergoglio. Y a mí lo que me sorprendió es. Lo que sí me sorprendió realmente, porque como decía recién, no, la verdad que no sigo la carrera de Bergoglio, no me interesa tanto. Me sorprendió todas las declaraciones de los movimientos sociales kirchneristas, afirmando muy fuertemente el trabajo conjunto que estuvieron haciendo con Bergoglio durante esta década pasada, tanto de parte de Pérsico como de parte de el amigo Chino Navarro, y también hay uno más que me estoy olvidando. Bueno, sí, los tres, desconociendo eso, yo lo que sí sabía es que Bergoglio siempre había sido una figura de durante los 90 opositora a Menem, sí, y opositora a la cúpula de la iglesia durante Menem. O sea, eso sí lo sabía. Eso sí lo sabía. De hecho, esa es la razón por la cual Kirchner al principio trató de llevarse bien con Bergoglio y le trató de mostrarle a Bergoglio, mira, vos que luchaste contra los obispos menemistas, a mí me pasa algo parecido. Bergoglio no quiso entrar en esa alianza. A mí, Diolo, me parece que no hay que mezclar, por un lado, un análisis político como ese, con la cuestión de la responsabilidad o no en un caso puntual de violación de derechos humanos. Ya ¿sí? Salió el fallo y no, hace un montón de tiempo. No hubo un fallo sobre el tema porque él tampoco estuvo acusado formalmente. Claro, no estuvo acusado formalmente. Bueno, digo, perdón, ya está hecha la investigación. Digo, no tienen que ver las dos cosas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es su labor pastoral, que ha tenido algunas cosas positivas, si se quiere, o ha sido rescatado. Otra cosa también es el nuevo contexto político que motiva muchas de estas saludos y todo eso, que quizás en otro contexto no se hubieran hecho, porque tampoco seamos ingenuos. Y otra cosa distinta es la... ¿Saludos qué? ¿De Obama? No, de Navarro, de Pérsico y todo eso. Ah, porque lo sienten propio. Yo creo que hay una cuestión de acomodamiento, es una palabra muy fea, de adaptación a las circunstancias, digamos, es al pedo pelearse. Es probable, ahora que lo decís, no lo había pensado, es probable que Navarro, Pérsico... Digo, que no quieran que Bergoglio. Estamos hablando sea... también. Bergoglio fue el tipo que en el 2008, en el Tedeum, fue el que acuñó el término crispación social. No estamos hablando de alguien cercano al kirchnerismo, ni mucho menos. No lo es, justamente, ¿no? Siempre fue un tipo. Lo que creo es que, así como los papas, cuando asumen su rol, eligen un nuevo nombre como forma de hacer un borrón y cuenta nueva en su carrera, ¿sí? Papa Francisco va a hacer un montón de cosas que quizás son hasta contradictorias a las que hizo en su momento el cardenal Bergoglio, porque ocupa un rol distinto y es un cosa distinto. También hay un borrón y cuenta nueva en las relaciones políticas entre el gobierno nacional y el ahora Papa Francisco, Papa Panchito, o como quieran llamarlo. Sí, bueno, es así. La coherencia es algo que es hilar un poco fino y es inevitable que haya nuevos cambios. También están, digamos, si vamos al tema de la coherencia, vos viste lo que yo no estoy de acuerdo. Los que marcan las diferencias entre Kirchner, el gobernador. Sí, Kirchner, no, presidente. Por eso. Para mí la coherencia es un valor secundario en la política. Secundario, claro. Hay otros valores que son más. Pero me parece que en el caso de por qué con tanta fuerza salieron a apoyar y a alegrarse por esta designación de Bergoglio de parte del Chino Navarro, de parte de Pérsico, me parece que tiene que ver con. Ahora que lo decís vos, no lo había pensado, pero tendrá que ver con que no quieren que sea una figura que solamente pueda ser utilizada por la oposición. Y digan, ojo, que nosotros hemos hecho trabajo con él y que no es de ustedes nada más, o no es de ustedes, o directamente no es de ustedes, ¿no? Y va a haber una puja por eso. Por supuesto. Claro, eso es, pero es de acá nacional. También hay los líderes latinoamericanos, todos se iban a apoyar a, como no hicieron con otros papas, ¿no? Como no lo hicieron con Ratzinger. Sí, sí, sí. Porque claro que es latinoamericano. A ver, pero además, a ver, al lado de Ratzinger, casi cualquiera es progresista, digamos. Ratzinger era un teólogo, era un tipo que vivió entre libros, en universidades. Sí, intelectual. Muy de derecha, muy conservador, incluso dentro de los términos de la curia, que es un ambiente conservador. Sí. Es como yo venía el otro día en Twitter, ¿no? Al lado de Cabito yo soy muy sexy también. Sí. Para poner una comparación. Y Bergoglio es un tipo que es un sacerdote, que está acostumbrado a ir a la calle. Y eso ya es una cosa distinta y es una novedad, creo que auspiciosa dentro del... ¿Sí? Poner a alguien que está más al tanto de lo que es el mundo, ¿sí? Que sabe lo que mierda es el mundo. Ratzinger no tenía más puta idea de qué era el mundo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque era un intelectual porque, también. Sí, porque vivía era un nerd religioso, por decirlo de alguna forma, vivía entre cuatro paredes. Y eso creo que puede ser una buena noticia, siempre y cuando venga acompañada de cambios profundos y que no sea solo estético, porque Bergoglio tiene la ventaja de que ya con muy poco, con vestir de blanco en vez de púrpura, tener una cruz de madera en vez de una de oro, va a venir a la Argentina, va a ir a la villa, le va a besar los pies a un pobre, digamos, y con esa foto y todo, él ya va a ser, para la iglesia, un personaje absolutamente revolucionario y renovador. Y como en su momento pasó también con Juan Pablo II. Y más todavía, y más todavía. Sí, porque es de más de... Más todavía, sí, porque además es latinoamericano y por un montón de cosas. Sí. Entonces, que no se quede solamente en eso, en lo estético, sí, en esa foto. Es un buen pedido, es un buen pedido. En esa foto, sino que avance en... a ver, no va a modernizar la iglesia en términos de aceptar a los homosexuales, ¿no? Porque él dogmáticamente es muy conservador. Pero sí, por lo menos que saque a la mierda a los curas pedófilos, que limpie un poco las finanzas del Banco Vaticano. Espero que así sea. Washington Uranga, en una muy buena nota que recomiendo, justamente un tipo especializado, dice, marca todas las cosas que va a hacer y marcaba esas cosas justamente, ¿no? Bergoglio es muy probable que haga estas cosas. Esperemos que así sea. Sí, a ver, yo no espero nunca mucho de ningún papa. Sí, pero no, lo poco tampoco que espero es eso, digamos. Yo tampoco. Dentro de su ámbito pequeño, que haga las cosas lo mejor posible. Eso le deseamos. Sí. Y yo lo que deseo también es discutirle ideas y no basarnos en las manchas, ¿no? Las manchas no. Cuando haya una condena firme por algo, muy bien. No, lo a esta altura del partido, ya olvidate. No, pero sin condena, aunque sea una demostración de culpabilidad, aunque no haya condena, hablamos sobre eso. Hay presunciones. Mientras tanto, hablemos de las ideas, discutamos ideas. Yo creo que hay mucho para discutirle y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, igual... Beso a Panchito. Sí. La hora pulenta dura 120 minutos. Nicolás Lantos. Juan Manuel Strasburger. Nacional Rock. Bueno, un minuto pasado de las 2 de la tarde, de las 3 de la tarde, perdón, obviamente porque ya tenemos otro horario. Vamos a hacer las noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Recién los escuchaba hablar del Papa. Bueno, hay alguien que falta en la entronización del nuevo Papa de Francisco, el Cuervo de Flores. Justin Welby, ¿sí? Es el jefe espiritual de los anglicanos. Sí, casi. Este no tiene flequillo, este es más bien dolape. Justin Welby no va a concurrir a la misa de entronización de Francisco I. ¿Por qué? Porque 2 días antes él celebra su propia entronización. Y esto va a ser en Canterbury. Nos entronizamos todos, loco. Claro. Entronicémonos. Así que bueno, se ve que no quiere viajar. Son 2 días, está bien, pero debe hacer preparativos, ¿no? Los saladitos, los chips y esas cosas. Cuesta un laburo realizar la fiesta. Además, desestiman contra una denuncia contra el Servicio Penitenciario Federal. Esto lo realizó el juez federal Sebastián Ramos, que desestimó la denuncia contra el organismo porque consideró que no hubo delito de acción pública en las salidas habilitadas a personas privadas de su libertad. El famoso caso del batallón militante, que durante tantos meses nos taladraron Clarín, La Nación y todos esos medios. Hoy agarré los diarios, no vi ni una desmentida, ni media. Bueno, un buen ejemplo de lo que digo de la mancha y de la discusión de ideas, ¿no? Se prefirió manchar antes que discutir ideas. Sí, es un fallo de 10 páginas, ¿sí? Basado en la investigación del fiscal Tagliano, y el magistrado resolvió desestimar la denuncia y proceder a su inmediato archivo. Archívese. Y la próxima, la otra noticia es que Miguel Galucho, presidente de YPF, estimó que el país puede alcanzar el autoabastecimiento en solo 5 o 6 años. ¿5 o 6 años? Sí. Es bastante bueno. Es una muy buena noticia. Es una gran noticia. Bueno, nada más por ahora, por esta tarde. ¿Sabes? Bueno, Cristian Bello, te agradecemos por las noticias. ¿Y qué tenemos para escuchar ahora? Y ahora tenemos a los amigos de Los Reyes Falsete. Claro, que tocan hoy a la noche en la fiesta de helicópteros. Exactamente. Después volvemos con la entrevista. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Yo soy Carla Conte. Rock and Rock. Es la que conduce el programa, yo simplemente soy un columnista, no pretendo más que agregar. Carla Conte. Cecilia Elía. Artemio López. ¿Todo eso tenés que decir para decir que sos Artemio López? Decí Artemio López. Rock and Rock. Comunicación nacional con rock. Conceptos claros, concisos, para que el oyente nos pueda seguir, entender. Lunes a viernes, de 10 a 12 y media. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Sábados, de 14 a 16. Nicolás Lantos y Juan Manuel Estrasburger. Para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. Siete minutos pasaron de las 3 de la tarde y mientras los chicos de las bodas químicas entran una cantidad enorme de equipos y de aparatos y de instrumentos y de caños al estudio, nosotros estamos ya en comunicación con

28 minutos después de las 3 de la tarde de este sábado 16 de marzo del año 2013 de Nuestro Señor. Exacto. Tenemos Vuestro Señor. Sí. Tenemos un par de mensajitos. Sí, sí, estuvieron llegando algunos mensajitos. Martín Gómez, nuestro escucha ahí en el sur, Cadete Olivia, dice, pide la hora pulenta para todos y después dice, denle play a la versión de Rosario en el Muro de Porco. Porco, mirá, legendaria banda del hardcore de los noventas. Sí, hardcore deforme. Yo la vi en vivo, muy rara. Y no sabía que tenía una versión de Rosario en el Muro. Muy bueno, muy buen dato. Después. Muy bueno, Martín. Vamos a ver si la podemos llegar a convertir en MP3 256 para pasarla acá. Excelente dato, Martín. Muchas gracias. Y después también otros que festejaron el tema de Rosario en el Muro, como Sánchez Butó. Dice, pedazo de tema, Rosario en el Muro, gracias. Marisabel. Es un pedazo de tema, sí. Es un pedazo de tema. Vito Martino, que también dice, lindo lo último de Bochatón. Avisamos cuando estemos por la gran ciudad. Abrazo. Bueno, avisanos que ya sabés que sos bienvenido. Y por ahora esto. Sí, mientras los chicos de las Bodas Químicas están terminando de armar, se trajeron un backline como para tocar en, no te digo River, pero un obra chiquito. Muy importante backline en su segundo show en la hora pulenta, bien. Sí, bien. Sí, el del año pasado ya había tenido grandes repercusiones. Sí. Y entramos en este bloque en el cual rescatamos estas bandas olvidadas, el under que no miramos. El under que no mirábamos, en este caso... ¿El under del under, podríamos decirle? Ahora contamos, voy a hacer la intro, después te voy a dejar a vos el rol, porque vos los viste más veces que yo los vi solamente en un festipulenta. Estamos hablando de Smoke Two Joints. También conocido como SMK. También conocido como SMK, una banda que fue evolucionando hacia la ¿cómo es? Acortamiento de su nombre, ¿no? Como claro, todas. ¿No? Smoke Two Joints, después SMK 2JTS, sí. Y después SMK a secas. Sí, ellos, bueno... formaban parte del primer under del año 2000, ¿no? No sé si los fines de los 90 no engancharon algo. Se habían enganchado, bueno. Habrán tocado también con Orfame Ocorde. Sí, recuerdo una fecha histórica con El Mató y Mujercitas en el Remember ahí de Corrientes. Fechón. 2006 habrá fechón, sido. Fechón, sí. Tuvieron dos discos. Dos discos, el Pink Noise Pretty Bardo fue el primero. Exactamente. Y Los Temas del Verano, que fue casi un disco póstumo. Casi de despedida. Sí, ahí ya en los bordes de la disolución. La disolución, sí. Una banda, yo siempre digo, una banda... Uno de ellos leyó que había puesto algo en las redes sociales y se ofendió, pero es algo que yo digo en realidad como algo bueno. No sé si positivo, pero como una característica, una banda sumamente irregular... En el sentido... ¿Quién se ofendió? ¿Qué? Uno de ellos, no importa. No de los que quiero, no de, los, de mis amigos. Porque hay un par de ellos con los que tengo muy buena relación. Claro. Muy irregulares en el sentido de que son una banda que si hubiesen tenido más... hubiesen tocado más seguido o hubiesen tenido más constancia, no estaríamos quizás poniéndolos en este bloque de las bandas olvidadas. Porque realmente tenían un potencial altísimo. Tenían shows... que duraban 2 horas y pico, con momentos de cuelgues increíbles, covers de lo más diversos. Te hacían un cover de los Beatles y al toque uno de Don Cornelio. Sí. Temas propios que estaban buenísimos, que los escuchabas una vez y se te pegaban y los cantabas una semana. Era una banda rarísima, tocaban disfrazados, de repente se bajaba a la mitad del escenario, quedaban tres, tocaban un rato tres, subían todos, después quedaba uno solo. Era una banda que hacía performance además del show propiamente dicho. Siempre dentro del under, ¿no? Siempre dentro. Obviamente dentro del under, pero una banda, insisto, que en sus puntos altos, bueno, en ese sentido se parecían y tenían una hermandad muy fuerte con Olfa, que claro. Era una banda que en esa época, después Olfa logró encauzarse, pero que en esa época también hacían shows muy largos, muy irregulares, muy con altibajos, los ibas a ver una semana y eran la mejor banda del mundo, y los ibas a ver la semana siguiente y eran insoportables. Tenían esa cuestión desprolija que por un lado configuraba caótica. Parte de su encanto, caótica. Y por otro lado quizás no les permitió afirmarse del todo. Aún así, los dos discos, Pink Noise Pretty Bardo y Los Temas del Verano, logran condensar lo mejor de ellos. Son dos discazos que recomiendo muchísimo. Son discos para escucharte un domingo a la tardecita tomando una birra. Son discos fumones, por el nombre de la banda. Claramente. Así que está muy recomendado eso. Vayan SMK 2jts.bandcamp.com. Ahí se pueden escuchar. Están los dos discos. Ambos discos. Sí. Y el tema... El tema que elegí yo, sí. Que no sé si estará de acuerdo Nico, pero a mí ese que me gustó mucho del primer disco, creo. Sí, que del primero, del Pink Noise. Sí, Lasty Lind. Lasty Lind, un temazo. ¿Viste? Estuve bien. Y bueno, conozcan, los que no los conocen, conozcan SMK y disfruten, la verdad, un bandazo. Perdón. Gran tema que figura de SMK en el Compipulenta. También hay otro tema. La última grabación que hay de SMK es un tema para el Compipulenta que también pueden ir y escucharlo. Otro día y no sé si te busco, ya te encontré y te pierdes en mi silla. Otro día lo sé, si te encuentro no. La ciudad se transforma. 93.7 Nacional Rock. Tenemos algo para decir. El rock tiene su historia y estamos dispuestos a contarla. Polifonía nocturna. Rock tiene muchas voces y estarán todas. Carlos Polimeni. De lunes a viernes de 23 a 24. Polifonía nocturna. Un programa temático y conceptual sobre la historia del rock argentino. Nacional Rock. 93.7 Thank you. Señoras y señores, con ustedes en vivo y en directo para todo el universo, a través de la hora pulenta, las bodas químicas. Otra vez, el hombre de la valija. No sé quién es ni qué es lo que quiere. We'll be right back. un jueguito. Si tú compites, yo compito. Están volando, vuelan pelucas por todo el estudio, hay que salir con una red a cazarlas. Recuerden la fecha de hoy, sí. Recuerden dónde se puede conseguir el disco, recuerden todo lo que quieran recordar. Ah, nosotros recordamos. Claro, claro. Es cierto, la gente no lo sabe aún. Hola, somos Las Bodas. Los discos están en las cuevas y no tan cuevas de capital y algunas de provincia. Pueden ver la data ahí en el Facebook de la banda, ya saben todo eso. Estamos esta noche en el Zaguán Sur, en Moreno 2320, junto a Dead Mamitas y Los Patanes, que son un hermoso grupo clown attack, que también militan en los BlaBla, aunque ellos no quieren que digamos. Es un drama in situ. Drama in situ. Y Dead Mamitas, que son unas cuatro melódicas chicas punkies. Muy bien. Muy interesante la oferta. Vengan puntual, loco. Vamos temprano. Chicas gratis antes de medianoche, además, sí, ¿no? Sí. Como en la vieja usanza. Damas gratis. El disco lo conseguimos en... Tenemos ahí, a ver, los locutores... Acá podemos leer Abraxas, Oídos Mortales, El Agujerito, Los Locuras, todas esas disquerías a donde uno va cuando quiere conseguir un disco de esos, claro, que no están en las grandes cadenas, básicamente. Exactamente. Si van a cualquiera de esas disquerías, consiguen el disco de Las Bodas Químicas, disco súper recomendado por quien les habla. Vamos con Las Bodas. Demasiado claro. increíble. Pobre de nosotros. increíble. Señoras y señores, esto fue Bodas Químicas acá en La Hora Pulenta. Si se quedaron con ganas de más, como nosotros, vengan hoy a la noche al Zaguán Moreno 2320, donde van a estar tocando en una fecha increíble. Chicas, gratis hasta las 12 de la noche. Si no, la entrada, ¿cuánto sale? ¿Sale? ¿En la puerta? Sí. ¿Sin haberse anotado en la lista, cuánto sale? 35. Si se puede, ¿tienen tiempo hasta cuándo? Ya fue. A ver, Eva, ¿qué onda? ¿Hay tiempo para anotarse en lasbodasquimicas@gmail.com sí. Para la entrada con descuento. Esto ha sido el segundo programa de la tercera temporada de La Hora Pulenta. En la operación técnica, Pepe Undiano, acá haciendo sonido el gran Hernán Abella. Adrián Viña en la producción general, Matías Mesolán en la coordinación de piso. Juan Manuel Strasburger, mi compañero, buenas tardes. Nicolantos, también. Los dejamos en manos de los chicos de Sucio Pop, que van a darles 2 horas más también de muy buena radiofonía. Pasá, Mati, pasá a saludar. Vení, danos un abrazo. Y gracias a los chicos de Las Bodas Químicas por el show de puta madre que acaban de dar. Aguante el papa. Buenas noches, señoras y señores. Buenas tardes. Ya, da. Hasta luego.